En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. En la última parte del programa vamos a tener oportunidad de escuchar también algunas reflexiones que, bueno, que se hacen populares también en las redes sociales y que hay que volverlas a traer como mensajes interesantes, el de Fernando Córdoba, la persona fundamental en NH en materia de personas, y también Francisco Alcalde como management, como hombre de un pensamiento muy moderno, pero al mismo tiempo muy del día a día en las organizaciones, y que va a estar también con nosotros recordando algunas frases que dijo en la inauguración de temporada. Pero en directo con nosotros está ahora Rafael Vara, CEO de LookUp, que nos acompaña con nosotros en los estudios centrales de Capital Radio en este programa del Foro de Recursos Humanos. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a situar a los oyentes, porque hablamos de outplacement, pero vamos a situar un poco en lo que trabaja LookUp y en lo que estáis creciendo, que creo que es bastante en los últimos meses, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, vemos que el reconocimiento en España está creciendo y, bueno, pues la verdad es que eso ayuda mucho a nuestro sector, que es el sector de la consultoría, nos ayuda muchísimo y la verdad es que estamos viendo muchas cosas distintas en muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Vosotros hacéis, en total, muchas cosas el outplacement, pero hemos cambiado la forma de hacer los outplacements en nuestro país, es decir, no solo por parte de las empresas, sino también por los que ejecutáis ese trabajo, porque desde el mundo de la empresa, desde el mundo del candidato, está cambiando mucho, ¿no? Sí, yo creo que el mercado laboral realmente se está moviendo muy rápido. En España, la verdad es que estamos sufriendo muchos cambios culturales, organizativos. Las empresas españolas van innovando mucho más rápido de lo que nosotros percibimos desde fuera muchas veces, ¿no? Nos damos cuenta que el empresario español es un empresario activo, rápido, que se adapta rápidamente a las tendencias de consumo a nivel mundial, y eso hace que todas las prácticas de las personas pues vayan cambiando, ¿no? Efectivamente, la búsqueda de empleo ahora mismo se está cortando en ocasiones bastante. Nosotros tenemos una media inferior a 6 meses en los programas de recolocación, cuando la tasa media o la tasa de recolocación media es 1 año y pico, ¿no? Entonces sí que vemos que, obviamente, pues en todo lo que significa cambiar de carrera, cambiar de curso, pues ahora ya no es como era antes. La gente, los periodos laborales son mucho más cortos, cada 3-4 años la gente se cansa de su empresa, quiere cambiar, las nuevas generaciones entran pisando muy fuerte, también con otras ideas, mucha más movilidad geográfica de la que teníamos en nuestra época, ¿no? Y bueno, pues eso hace que, obviamente, tengas que adaptarte e innovar constantemente, ¿no? Y eso está fenomenal. Los candidatos están dispuestos a todo, entiéndanme los oyentes cuando digo a todo. Bueno, los candidatos yo creo que se van flexibilizando y adaptando al cambio. Es difícil, a algunas personas les cuesta más el cambio, es una situación muy dura, muy traumática. Yo creo que la crisis nos ha hecho un pequeño favor haciendo que no se vea como algo malo, ni que eres malo, ni muchísimo menos, sino que etapas que se acaban y son etapas más cortas que antes, con lo cual hay gente que lo pasa francamente mal, ¿no? Hay gente que lo pasa francamente mal. Los primeros meses son los más complicados, luego pues la gente nos adaptamos al cambio y empezamos a buscar con más énfasis y más ilusión, ¿no? Pero efectivamente hay que tener más capacidad de adaptación y menos ideas prefijadas, ¿no? Es decir, el salario de antes ya no es lo que era, los salarios han cambiado, la movilidad ha cambiado, los requisitos de las empresas han cambiado y obviamente el ser humano se tiene que adaptar a esto, ¿no? Porque no hay vuelta atrás, ¿no? Uh-huh. Todos nuestros clientes se sitúan personas que en este caso concreto son despedidas, la empresa contrata a empresas como LookUp y que les plantea pues una serie de programas para que sean pues reintegrados en el mercado laboral y en las organizaciones y en las empresas. ¿Dónde hay que dar más fuerte? Permítame la expresión, ¿en la formación o en la confianza, en la propia persona? Porque quizás en esos metros, cuando sales de una organización, quizás te encuentras más debilitado, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que hay una primera fase, que es la fase de duelo personal, donde la gente tiene que aceptar su situación actual y es ahí donde necesitamos más apoyo emocional, ¿vale? Luego, cuando pasa ese duelo, realmente es una metodología, ¿no? La verdad es que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Necesitas unas técnicas, una herramienta. Yo siempre digo que el outplacement debería ser una asignatura obligatoria en la carrera o en el colegio, ¿no? Nos deberían enseñar a buscar empleo. Los americanos esto lo hacen mucho mejor, y nosotros, pues yo creo que estamos acostumbrados a una economía de bienestar más protectora, donde, bueno, pues no necesitamos tan imperiosamente en el corto plazo de tiempo un empleo. Muchas veces el subsidio de desempleo lo tenemos ahí, etcétera, etcétera, y bueno, pues eso hace que la gente se adormile más, ¿no? Y busque a veces con menos ansias. ¿Y qué hacen los americanos? ¿Qué no hacemos nosotros para esto? Bueno, primero tienen... Son mercados diferentes. Tienen una economía de bienestar mucho menos protectora que la europea en general, ¿no? La vieja Europa somos muy protectores, los americanos no. Los americanos tienen un plus que nosotros no tenemos, que es la movilidad geográfica. No tienen esos vínculos latinos que tenemos nosotros de estar cerca de la suegra. Y eso les hace más fáciles la búsqueda de empleo, ¿no? Nos acompaña Rafael Vara como CEO de Lucad, que habéis lanzado, por eso venías fundamentalmente, habéis lanzado un programa muy interesante que se llama Aprender a Volar, y que os he llamado porque, bueno, ofrecéis orientación y apoyo a jóvenes que acaban de terminar sus estudios, es decir, en momentos decisivos de primer empleo. ¿Cómo lo estáis haciendo esto de Aprender a Volar y sobre todo en qué consiste? Pues mira, esto es una iniciativa dentro de nuestra área de responsabilidad social corporativa. Nosotros creemos que podemos, bueno, tenemos la suerte de estar donde estamos, ¿no? Y creemos que la compañía tiene que dar a la sociedad lo que la sociedad le da, ¿no? Entonces, devolver parte a la sociedad para nosotros es muy gratificante. Empezamos con discapacitados físicos y psíquicos, hemos hecho varios programas con violencia... mujeres víctimas de la violencia de género, y hace 3 o 4 años empezamos con otro programa dentro de nuestra área de responsabilidad social corporativa porque vimos que el paro juvenil, el primer empleo, era muy difícil para muchos estudiantes o alumnos que acaban sus carreras universitarias, eran muy difíciles, ¿no? Y entonces dijimos, esto realmente para los hijos, por lo menos de nuestros clientes, deberíamos echar una mano, ¿no? Estas personas que, como tú decías al principio del programa, la salud no es solamente la salud física, sino la salud mental, ¿no? Y muchas veces un padre pues viene muy preocupado a empresa porque después de haber dedicado toda la vida o todos sus ahorros a la formación de los hijos, pues ven que los hijos no van a tener un puesto de trabajo como el que él tiene, ¿no? Y entonces decidimos ayudar por esa vía. La verdad es que han sido unos programas durante muchos años muy exitosos y, bueno, pues muchas compañías lo están haciendo ya, ¿no?, con nosotros, ¿no? Y consiste básicamente en que aquellas personas que han acabado su carrera o su FP y que ya están listos para salir desde el punto de vista de conocimiento al mercado laboral, obtengan esas habilidades que el mercado laboral requiere para recolocarse, ¿no? Enseñarles a decir, bueno, oye, ¿dónde se busca empleo? ¿Cómo se busca? ¿Qué cosas el mercado laboral te deja decir en una entrevista y qué cosas no te deja decir en la entrevista? El mercado laboral español es un poco perruno. No es un mercado tan transparente como el de Londres o tan grande como el americano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno conocer muy bien los intríngulis del mercado laboral español para recolocarte lo antes posible, ¿no? Porque trabajo hay, lo que pasa es que obviamente es un bien escaso, ¿no?, en nuestro país. Entonces, eso es lo que hicimos con los jóvenes. La verdad es que los jóvenes lo han... Son hijos de clientes, ¿no? Me decís, ¿no? Sí, son hijos de clientes. Damos un cupo, claro, es una actividad no lucrativa, con lo cual tenemos que poner una limitación en el número. Y bueno, pues tienen un número limitado cada uno de nuestros clientes. Y bueno, pues aquellos que tienen más dificultad, pues aquellos son los que ayudamos, ¿no? ¿Y seguís en contacto con ellos una vez transcurre este periodo de contacto, de formación, o los dejáis ya que vuelen? Bueno, obviamente el programa se llama Aprender a Volar, la idea es que vuelen, pero la verdad es que el mundo del outplacement y el ayudar a la gente a desarrollar su carrera profesional es tremendamente vocacional y emocional. Entonces, realmente cuando haces tanto algo por vocación y con tanta emoción, con tanta pasión y con tanta ilusión, el vínculo con las personas no se termina de romper nunca, ¿no? Continúa a lo largo del tiempo y eso es precioso, ¿no? En el mundo de los